nos metemos en un tema que se viene dentro de 2 días nada más. Tiene que ver con el contracarrusel. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Asamblea de Vecines Autoconvocada desde Tunuyán. Estamos hablando de Ezequiel Sandoval, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, buenos días a ustedes, a toda la producción y a la audiencia. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros por este tema tan importante. No, por favor, por ello mismo, un tema que nos convoca, que tiene muchísima relevancia. ¿Qué va a suceder este sábado cuando, en el marco de estos festejos, de por alguna forma llamarlo, provinciales del carrusel? Sí, la verdad que mucha expectativa también hemos notado nosotros de parte de la gente. Recordemos que el contracarrusel se hace ya desde hace algunos años, siempre organizado por parte de las asambleas mendocinas por el agua pura, pero al que concurre muchísima gente a apoyar, a veces gente que no participa activamente de las asambleas, pero sí que le gusta ir y estar en el carrusel y marchar con nosotros, obviamente siempre cantando que el agua de Mendoza no se negocia. Y bueno, este año es un año, la verdad que muy atípico. En principio están circulando por las redes algunas imágenes con una convocatoria muy usual, que es la concentración en Plaza Italia a las 8:30. Pero bueno, este año se ha cambiado un poco la cuestión. Uh-huh. desde el gobierno, digamos, se ha cambiado. Porque nos han incluido toda la marcha, ¿sí?, dentro de el carrusel oficial. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a estar convocando, y tenemos que definirlo bien, que obviamente hay que estar atento a las redes sociales porque es lo que vamos a estar comunicando por ahí, más que nada es el lugar donde vamos a concentrarnos, en principio sería en la calle donde el carrusel va a empezar, en el palco, ¿cierto? Sí. Entonces, corregime vos que por ahí sabes más, sería calle Chile, ¿cierto? Una de las calles laterales. Sí, perfecto, es una de las calles, es la calle lateral donde está siempre el palco. Ahí está. Entonces, bueno, en esa calle estaríamos concentrando el sábado a las 8:30, lo que sí estamos pidiendo puntualidad porque justamente no está tan organizado este tema desde parte del gobierno, entonces por cualquier eventualidad que haya que moverse o haya que lo vamos a ir viendo en el momento, pero ese sería uno de los puntos a concentrar. De todas maneras, como te digo, vamos a estar informando mejor por las redes sociales cuando se defina bien. Así que en principio sí habría un cambio y no sería Plaza Italia como siempre. Claro. Lo que sí marcharíamos después de los carros de las reinas. Uh-huh. ¿Sí? Estamos incluidos en el carrusel oficial, pero después de los carros y antes de las comparsas, las murgas, bueno, y demás grupos que siempre participan del carrusel. Así que bueno, es un cambio bastante fuerte, importante, pero por supuesto seguimos invitando a toda la comunidad que nos acompañen ese día, porque bueno, vamos a tener lugar para marchar y ser parte del carrusel oficial. Bien, entonces irían, ustedes estarían convocando dentro del mismo carrusel, no como contra carrusel, pero sí visibilizando que el agua de Mendoza no se negocia. Por supuesto, nuestros reclamos no cambian y obviamente quienes han presenciado el contracarrusel saben que la marcha, si bien la encabezan las asambleas con los pedidos que hemos tenido a lo largo de la historia de las asambleas, también detrás nuestro luego se colocan otro tipo de reclamos o consignas, ¿sí?, que también van a estar acompañando, ¿sí? Entonces, no solamente va a ser las asambleas quienes marchen en el carrusel oficial. Están todos los sectores que siempre hacen el contracarrusel, todos vamos a estar allí posicionados para marchar, como te digo, detrás de los carros. Bien, bueno, entonces atentas, atentos a las redes, se va a estar haciendo esta convocatoria, es desde la Asamblea por el Agua, ¿no? Sí, Asamblea Mendocina por el Agua Pura, que bueno, es como una coordinación de todas las asambleas. Exacto, así que para quienes quieran tener luego cerrado el dato preciso de esto de que siempre fue desde Plaza Italia, bueno, ahora no se saldría desde allí y se estará visibilizando la lucha por el agua pura que continúa y que continúa en riesgo además, ¿no? Sí, sí, por supuesto, recordemos que tenemos ahí en legislatura, más allá de lo que algunos medios puedan decir, todavía no hay un despacho oficial para los intentos de modificación de la 7722 que recayeron a fin de año del año pasado, que bueno, también tuvimos que dar nuestros argumentos y obviamente seguir luchando por el agua de Mendoza y por la 7722, que es una de las leyes modelo a nivel mundial en cuestión de ambiente y que realmente está protegiendo la vida de todos los mendocinos y todas las mendocinas a partir de la protección del recurso hídrico, en un año como el que hemos tenido, décimo año de sequía, ya son estándares de sequía, ¿sí? Así que bueno, realmente es una lucha muy importante que nos compete realmente a todos y todas los ciudadanos. Bueno, Ezequiel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde La Mosquitera y nos estamos encontrando este fin de semana entonces. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Lo escuchábamos, Ezequiel Sandoval, de la Asamblea de Vecines de Autoconvocadas de Tunuyán, en esta modalidad de el carrusel, que se va a hacer dentro del carrusel, pero van a seguir reclamando desde la Asamblea por el Agua la 7722.